Cada centro de salud tiene sus agentes sanitarios y cada uno tiene una programación. Sí, nosotros dependemos del centro de salud Donzati. Hoy estamos acá, a las afueras de la Anónima, donde hay circulación de personas, y estamos informando de la importancia de las vacunas y vacunando en sí. Mañana vamos a estar en el Galpón Amarillo con una actividad, sí, que va a haber cortes de pelo gratuito y va a haber otras actividades más. También vamos a estar con lo mismo, con el tema de la vacuna. Sí, estamos derivando aquellas vacunas que no tenemos en el stock del momento, los derivamos y vacunando, chequeando qué vacunas le están faltando y eso. Sí. Y pasado mañana vamos a estar en la Junta Vecinal del Donzati. También va a ser una jornada a la mañana y a la tarde, así que están todos invitados. Bien, mañana el Galpón Amarillo, me dijiste a la mañana también. A la mañana y a la tarde, mañana de 15 a 18 vamos a estar en el Galpón Amarillo. Bien, buenísimo. Y también están haciendo prevención de la salud en general, ¿no? La gente se acerca, pregunta. Por ahí tienen algunas dudas con respecto a los esquemas de vacuna, por ejemplo la vacuna COVID, recordar que ya estamos por la sexta dosis y cada 4 meses es recomendable vacunarse porque perdemos la inmunidad.